Continuamos en la mañana informativa, 11 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Está hoy en línea ya con José Álvarez, a cargo de el gremio de UTE, con quien hemos hablado a lo largo del año, desgraciadamente, sobre distintas medidas de fuerza. Pero en este caso queremos dialogar con él por un operativo conjunto entre trabajo, transporte y el gremio, donde se controlaron 5 empresas locales, también los choferes solicitando documentación reglamentaria. Bueno, ¿cuál fue la situación, José? Buen día. ¿Cuándo se realizó esto y qué resultó del mismo? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia. Bueno, ahora como no tenemos que hacer paro por los salarios, salimos, nada, siempre se hicieron estos controles. Hacía rato no hacíamos algunos, eran de rutina, los hacíamos más seguido. Y bueno, porque estábamos viendo que los empresarios, somos hijos del rigor, para la verdad. Uh-huh. Donde los soltaron un poquito, empiezan con los trabajadores en enero, con las combis como no tienen que estar, o los colectivos. Y eso es seguridad para el pasajero, para el usuario. Así que sí, nos pusimos de acuerdo, hicimos los controles, que de ahora en adelante se van a hacer, hemos hablado y se van a hacer muy seguido, para dar la seguridad al usuario. Y nos encontramos con choferes sin libreta, que quiere decir que están choferes en negro. Bueno, alguna falta de matafuego, de botiquines. Más que nada fue el tema de los choferes negros, de una empresa que a su vez... El dueño no tenía carnet. Ajá. Y después, bueno, quedó en que guardaba la comida y no se hacía el viaje, y nos enteramos de que salió a transporte, se enteró de que salió de la iglesia, ahí a la vuelta de la terminal, y bueno, fue detenida el 25 de mayo con el trabajador, que no podía atravesar arriba de la comida, y con otro trabajador en la misma forma, sin libreta, sin nada. Digo yo, si tienen un accidente en cualquiera de estos casos, ¿hay algún seguro que lo cubra? Y ahí está el problema de los empresarios, que no entienden esa parte. Y sí, si yo voy y salgo lesionada, y salgo lastimada, ¿tengo que atravesar todo un juicio para que me paguen y eso? Pero mientras tanto, yo que iba en un transporte que no sabía que estaba incumpliendo, ¿me tengo que bancar sola si tengo obra social? Y si no, no sé. Sí, se tiene que hacer cargo una obra social, que no se tendría que hacer cargo, porque para eso están los seguros de transporte o las ART en su defecto en los trabajos. Seguimos dándole toda la obra social, que cada vez estamos peor. Claro, claro. La otra. Entonces, sí, lo que pasa es que, bueno, no entienden mucho los empresarios de que tener la gente en blanco y la gente por la desesperación de tener un sueldo, lo hace. Nosotros en otra época habíamos hablado con los clubes y todo eso, que antes de hacer un viaje, que donde viaja tu hijo o mi hijo, lo que sea, nos llamen, nosotros que le pasen el DUC, que se llama, que es la planilla donde tiene que estar el chofer, la unidad que va a viajar y todo eso. Nosotros decimos, sí, está en condiciones, están en blanco, está bien el coche, está todo. Primero se estaba haciendo, bueno, después por el tema de costo también de los padres, de los viajes de turismo y todo eso, no se hizo más, porque claro, la empresa que tiene los trabajadores negros y todo eso cobra mucho más barato que los que tienen todo en regla. Uh-huh. Es normal. Entonces, bien. Bueno, y la gente, los padres no entienden tampoco, y la gente no entiende de que es responsabilidad de ellos también saber de que está en condiciones las empresas que viajan. Lamentablemente tienen que preocuparse por dónde viajan sus hijos. Estamos hablando de un turismo. Sí. En esto es una línea que la tienen que controlar el gobierno, que bueno, que si yo los controlo le correspondía. Bien, a esos controles, además de que esta gente, digamos, por el momento obviamente tiene que parar y eso, ¿lo arreglan con una multa o hay otro tipo de castigo o de situación que se presente? Mira, normalmente una multa, que las multas eran muy bajas, queremos que las hayan subido, porque te convenía que te multaran todas las veces y no tener trabajadores blancos o trabajar mal. Claro. ¿Viste? Sí, las multas eran muy bajas. Vos acá tenés que tener multas altas realmente, para que la gente se acostumbre. Lamentablemente, ya te digo, somos hijos de rigor. Entonces vos tenés que tener multas altas. Así que ahí creo que estaban por subir las multas, pero aparte la empresa ya es reincidente, porque hay denuncias en los medios donde el chofer, venía un solo chofer, que tienen que ir dos, se dormía, se salió 3 veces de la banquina, ya fue detenido el 25 de mayo con un solo chofer en otra circunstancia. Entonces ya es reincidente, tendría que ver, a ver, el lugar, a ver qué medidas somos, en realidad. Ahora, cuando son así reincidentes, ¿va otra vez a una multa o no hay forma de que directamente no pueda prestar nunca más en su vida el servicio? Mira, hace unos años cuando estaba, que yo lo tenga la gloria, mi neto, él estaba haciendo un estudio para decir, bueno, si tenés tres multas de esta y reincidente en tal cosa, se te saque automáticamente la línea. Y por cuatro generaciones no pueda tener línea, cosa que no venga tu hijo o tu nieto a tener la línea, porque esa es la otra trampita. Pues. Aparece tu señor, aparece tu hijo, aparece tu nieto. Sí. ¿Me entendés? Entonces, y bueno, eso lo estaba trabajando el difunto mi neto. No sé en qué quedó eso en transporte, porque eso estaba muy bueno, donde las empresas iban a tener que cuidar de que no reincidir en este tipo de casos, ¿no? Claro. Estamos hablando de multas graves, o sea, grave como fue lo que pasó el miércoles. Sí. Que una persona que no podía salir, un vehículo, que sí, el vehículo estaba bien, pero que no tenía la gente en blanco, que todo, y después salga de otro lado que no de la terminal por fuera. Eso es muy grave, muy grave. Bien. Porque es como que no le hace caso a nadie. O sea, hago lo que yo quiero y no me importa nada. Y lamentablemente llevamos pasajeros, no animales. Exactamente. Que eso es lo que tiene que tener en cuenta el empresario. José, te hago una consulta. ¿Cuántos años hace que vos sos transportista? 24, 25 años. 24 o 25 años. Te pregunto esto porque te saco un poquito de este tema que está muy bien, pero recién estaba hablando con el titular de la Cámara Vitivinícola porque los vitivinicultores están muy enojados con esto de alcohol cero y ellos dicen que en realidad la ley de alcohol cero no va a ayudar ni colaborar en esto de los accidentes de tránsito. Te pregunto a vos, por gente que está en la ruta, que sabe, que testea a lo largo y ancho del país, a ver cuál es la situación. ¿Sí va a ayudar que se ponga una ley de alcohol cero o realmente no tiene nada que ver? Mira, el tema del alcohol cero yo lo veo espectacular. O sea, vos sabés que lamentablemente el alcohol te lleva a hacer cosas que no la harías con todo tu relacionamiento bien. Uh-huh. Ya no te tenés miedo a nada, ya sos su mágico manejando. Creo que es así. Lo que sí, a ver, yo lo que veía mal era el alcohol cero en el carnet profesional, el nuestro. ¿Qué diferencia tiene un carnet particular con el nuestro? Si vos podés hacer el mismo desastre. Porque yo voy en mi auto con un carnet profesional y yo tenía 0,1 de alcohol y me detenía en el auto. No estamos hablando del micro, estamos hablando de auto. Sí. De autos particulares. Y vos venías con un auto particular, con un carnet particular, y tenías 0,4 y pasabas. ¿Cuál es la diferencia? O es para todo cero, o si no es para todo 0,5. Porque lo único que cambia un carnet profesional a un particular es el precio que pago. Vamos a realizar. Y un estudio que me hacen, a ver si tengo bien los pulmones, si tengo bien la sangre, si no tengo mucho colesterol, y nada más. Porque después no hay un curso, no hay nada. Entonces, yo siempre discutía eso. ¿Por qué el profesional tenía cero y el particular tenía 0,5? El desastre que puede hacer un particular es el mismo que puede hacer un profesional. El mismo. Que nosotros tenemos que tener más responsabilidad cuando estamos arriba del micro, indiscutible, porque llevamos personas. Es lo que yo digo ahora, te dije hace un rato, con un empresario. Vos no podés tomar alcohol sabiendo que lleva 50 personas atrás. Porque claro. Es toda responsabilidad tuya. Sí. Pero bueno, las estadísticas dicen que normalmente los accidentes están cuando hay alcohol de por medio. Por lo menos lo que vemos en la televisión. Sí. Bueno, muy bien. Yo, como siempre, te agradezco muchísimo tu buena predisposición a atendernos, a contarnos cómo les va a los choferes y, por supuesto, un abrazo grande para vos, José, para toda la gente de UTA que tiene esta responsabilidad tan grande de vidas transportadas y, fundamentalmente, bueno, desear una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo para toda la gente y el micrófono a tu disposición para tu saludo o lo que quieras agregar. Bueno, ya gracias a usted por estar siempre presente. Damos la posibilidad de informar a la gente realmente lo que está pasando. Y también, una feliz fiesta para vos, tu familia y bueno, para toda la audiencia, por supuesto. Y si Dios quiere, el año que viene nos estaremos viendo. Sí, por supuesto. Tratemos de encontrar otro tema que no sea siempre el paro, por favor, te lo pido. Siempre con el mismo, la misma cantinela vos, nene, dijo. ¿Qué querés que haga? Nosotros, cuando, pero nosotros de última llegamos a la media fuerza. Vos fíjate que primero peleamos por todo, después de última salimos con una media porque no nos dejan otra alternativa. Esperemos que este año no haya más ya. Uh-huh. Fuimos uno de los únicos tres gremios grandes que, según dijeron, pasamos, le ganamos la inflación, así que mirá si están contentos los muchachos. No nos alcanza, sí, está bien, no, vamos a ser realistas, pero fuimos entre los tres gremios únicos que pudieron pasar la inflación, el ganar más que la inflación. Así que bueno, en eso estamos muy contentos y la gente, por supuesto, que nos apoyó en estas elecciones. Le agradecemos de corazón eso. Muy bien, muy bien. José, muchísimas gracias, hasta el próximo año. Hasta el próximo. Chao, chao.